Muy buenos días, agente Ricardo Camacho, aquí de Guadalajara, la ciudad de las rosas. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2016. ¡Wow! ¡Qué semana tan impactante hemos tenido hasta este momento! 4 días, empezando el mes del segundo trimestre de este año, y estamos realmente sumamente emocionados. Y claro, a solamente 3 días de este gran evento que ya desde ahorita todos nos lo estamos imaginando, ya estamos ahí presentes. Agentes, en este momento, bienvenidos a cada uno de ustedes. Sé que están haciendo diferentes actividades. Sé que hoy miércoles es un día muy especial para diferentes personas haciendo actividades en esta mañana. Felicidades. Sé que están haciendo 5 en 5. Sé que hay personas que en este momento nos están escuchando en una mesa alrededor, que están a punto de empezar una fiesta. ¡Wow! Bienvenidos. Me encanta que se puedan conectar de todas partes. Me encanta. Tenemos personas desde Washington, bajando hasta Arizona, y pues claro, la República Mexicana ni se diga. Gente, estamos realmente sumamente emocionados. Quiero en este momento, sé que había pasado algunas personas que llegaron a avanzar de rango. Primeramente quiero visitar a Luz Elena Hernández por llegar a Estrella, también a Silvia Flores López por llegar a Superestrella, y pues claro, hace 4 días, nuestra nueva bronce agente Raquel Hernández. Muchas felicidades por haber llegado a bronce. Ya ella va a poder tener la decisión si va a querer un iPad o si va a querer el efectivo. Mi recomendación, y siempre lo que realmente hacemos, son los iPads, simplemente por el impacto y por las herramientas que te da ese tablet, ese iPad, de poder realmente trascender con tu negocio, hacer presentaciones, dar exposiciones, tener realmente, y poder conectar a todas las llamadas que tenemos, realmente impactante. A Raquel y a todas las demás, muchísimas felicidades. La gente, estamos sumamente emocionados porque sabemos que este sábado va a haber personas también con mucha emoción que van a avanzar de rango, y me encanta que va a haber mucha euforia, va a haber algo impactante. Y sé que todo el equipo de Chihuahua, todas las personas que han sido parte clave para que este evento sea algo magistral, primeramente muchísimas gracias. Segundo, estamos muy emocionados porque este trabajo que se ha puesto es simplemente por el impacto que vamos a tener después de este día. Gente, también estamos corriendo y emocionados porque, no sé si ustedes sepan, pero la mejor tiempo de poder ir a las islas de Bahamas es en noviembre y en diciembre, y claro, nos vamos a Bahamas, y ustedes ya ahorita en este momento saben, tenemos este crucero en Bahamas, y me encanta que este crucero lo vamos a retomar. Todos los agentes de Secret, todo el liderazgo, va a estar algo impactante. Agentes, no te lo pierdas, empieza a hacer estrategias semanales, encuentra a 1 o 2 personas que quieras correr con ellos, que puedas tener un compromiso con ellos, que semana tras semana, día tras día, cada 2 o 3 días estés hablando con ellos y que estén impulsando, viendo resultados y comparando para poder tener los resultados. Siempre tener una meta final y correr hacia él con un plan estratégicamente, ya sea diariamente o hora por hora, diariamente o semanalmente. Entonces estamos también súper emocionados porque faltan nomás 152 días para este evento realmente, y de poder ir a una de las ciudades más visitadas a nivel mundial, que es nada menos que Las Vegas, Nevada. Y estamos sumamente emocionados porque va a ser un evento espectacular, va a ser un evento que realmente va a venir a conocer toda la familia de Secret, va a venir a conocer realmente a lo que es la comunidad latina, y me encanta porque es algo muy especial. Somos el primer país, la primera comunidad, primer equipo de habla hispana, híjole, y eso a mí me habla oportunidad, a mí me habla visión, porque se imaginan de todos estos países, de más de 40 países que habían estado en toda Latinoamérica, y empiezan primeramente con lo que es México y lo que es el mercado latino en Estados Unidos. Y estamos sumamente emocionados que en este evento vamos a gritar, vamos a llorar, vamos a ver cosas impactantes. Y agentes, sí les digo que sí que los hace bien estos eventos con espectáculos, y claro, siempre dándonos y aportando algo increíble. Esta última convención en Phoenix, Arizona, tuvimos a nadie menos que a John Maxwell, un orador a nivel mundial que, híjole, fue algo impactante. Imagínate, uno no puede esperar nada menos que algo impactante en estos eventos. No te lo pierdas desde ahorita, empieza a hacer planes, empieza desde ahorita a conseguir tu visa, tu pasaporte, y me encanta personas, agentes, cualquier persona, aquella que tenga o que guste una carta de Secret, mándenme un mensaje personal para poderte dar una carta que te estén invitando y a lo mejor te pueda ayudar en ese proceso. Agentes, qué emoción se siente en esta línea, me encanta, estamos rompiendo otra vez récord. Nuevamente, bienvenido a todas las personas que se unen por primera vez a esta llamada. Les recuerdo que es una llamada de lunes a viernes, día tras día a las 10 de la mañana, hora de Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México, luego a las 8 de lo que es Tijuana, creo que Saltillo, no, Tijuana, no, perdón, Chihuahua, Chihuahua, Saltillo, y pues claro, a la hora de las 8 de la mañana, lo que es Arizona, Washington, Tijuana, todo ese lado, y estamos sumamente emocionados que día tras día, y estas llamadas también son grabadas y puestas en el sitio de internet de nosotros, de MeSecret.com. Y gente, antes de pasar a este orador increíble, que estoy muy emocionado de poderles pasar a esta persona en esta mañana, quiero recordarles que también ahorita en este momento está lo que es la mascarilla de barro, una de las mascarillas que más se usa en las fiestas WOW, una de las mascarillas que más se usa diariamente, está ahorita hasta un 10% de descuento, está hasta un 10% de descuento y me encanta, gente, ya sea en su oficina virtual o en MeSecret.com, ustedes pueden encontrar detalladamente, primeramente, cómo se usa esta mascarilla, qué es lo que contiene, en dónde es donde se pone, qué son los propósitos, y me encanta que la frecuencia que tú lo llegues a utilizar y toda esa información, también con el precio, lo puedes encontrar en tu oficina virtual, en lo que es en el carrito para poder comprar, o también en la plataforma de este equipo que es MeSecret.com, bajo los productos, se puede encontrar cómo utilizarlo, el propósito, en dónde va, y pues claro, qué es la frecuencia que tú lo llegues a usar. Agentes, qué emoción, estamos el 7 de mayo a un evento grandioso, y en esta mañana pues nos vamos a ir hasta el estado más grande de toda la República, Chihuahua, Chihuahua, con uno de los líderes, híjole, tan... me encanta esta líder, la pasión que tiene, pero más allá, el interés que siempre tiene día tras día de estar pensando en su equipo, y me encanta el liderazgo que ha formado ella y su equipo, pero más allá, me encanta que ha venido a ser parte clave de no nomás la apertura de México para la familia Benchiba, pero también para este equipo, siendo y rompiendo uno de los récords, llegando a un rango, lo que es plata, gente, siendo una de las primeras en toda la historia, en toda la historia de Secret, en lo que toda la historia de este equipo, y me encanta que en esta mañana nos vamos a ir hasta Chihuahua, Chihuahua, con nuestra plata, gente, Esther Sánchez, ¿te cuentas con nosotros? Hola, Richie, buenos días. Esther, muy buenos días, escúchase clarito, la línea es tuya, adelante. Gracias, Richie, gracias. Pues aquí andamos, buenos días a toda la gente, que se da el tiempo de tomarse la vitamina diaria, que es esta llamada que nos incentiva tanto y nos ayuda para enfrentar las cuestiones del día, ¿no? Cuando te topas con personas negativas, etcétera, pues tú ya traes, ya vienes con programado desde la mañana, con estás bien plantado en lo que realmente quieres en este negocio, y los no y la gente negativa pues son obstáculos que no te rebasan, ni mucho menos, ni te frenan en el crecimiento de tu desarrollo personal y el crecimiento que quieres hacer y los sueños que quieres lograr en esta empresa, ¿no? Pues bueno, esta mañana quiero platicar un poquito de por qué el éxito del multinivel o de las redes de mercadeo está en la aplicación del sistema. Yo no sé si soy la persona más indicada para hablar de esto, o tal vez sí, porque nosotros no hicimos este negocio con sistema al principio. Nosotros empezamos a trabajar así, ya realmente cuando yo empecé a invitar gente fue como en septiembre del año pasado, y fue... nosotros trabajábamos, yo venía de una empresa que era básicamente ventas, entonces empezamos hacíamos la cita con las personas, que era como trabajábamos en la empresa de cosméticos anterior en la que yo estaba, llegabas con el producto, les aplicabas el producto, les hacías una labor de convencimiento que podía llegar hasta durar hasta 3 horas. Claro que yo, no sé si las convencíamos por lo que les decíamos o porque ya por cansancio, ¿verdad? Porque la gente después de ya lo que quería era que nos fuéramos, yo creo. Y a pesar de que no lo estábamos haciendo bien, empezamos a tener éxito, ¿no? El problema era que cuando durábamos 3 horas haciendo un facial y explicándole todo el plan de compensación y los dueños y los judíos y el mar muerto, bueno, las señoras se quedaban que no sabían si iban o venían y era muchísimo el tiempo. Entonces las personas, lo que pasaba con eso era que cuando nos íbamos se quedaban pensando que realmente ellas no podían hacer eso. Y a mí me suenan tanto las palabras de Ricardo que me decía, Esther, es que no es lo que te funcione a ti, es lo que duplique, es lo que la gente lo puede hacer, que tiene que ser sencillo. Bueno, esa parte me costó mucho, mucho entenderla, porque nosotros ya traíamos nuestra forma de hacer las cosas nos estaba funcionando, hasta que te empieces a dar cuenta que realmente no te está funcionando, que tú crees que está funcionando, ¿no? Pero te das cuenta cuando ves que no te estás duplicando, y esa parte también la sellé porque también fueron palabras de Ricardo Esther. Me dijo, muy respetable tu trabajo, pero no te estás duplicando. Y abres tu mente en ese momento, no, pues olvídate, yo quería llorar, ¿no? Porque crees que estás haciendo las cosas bien, tú te pones muchas palomitas y crees que qué barbaridad, ¿verdad? Y te das cuenta que no. Y Ricardo, pues es muy, en ese sentido, él es muy frío y te dice las cosas como son, que yo creo que sí te las tienen que decir así, porque de pronto si te las adornan no las entiendes. Y en ese momento cuando él me dijo, no te estás duplicando, le dije, pues ¿de qué me estará hablando? O sea, de verdad, en ese momento no lo entendí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta, ¿verdad?, que las personas que tú estás inscribiendo no las estás capacitando, o a lo mejor alcanzas a capacitar hasta cierto número de gente, ¿verdad?, porque tú estás teniendo reclutando gente y trabajas, tú tienes un tope de tiempo, o sea, tú no puedes estar enseñándole a 100 gentes, o no puedes trabajar con 100 gentes, ¿verdad? Porque tú tienes 24 horas al día y tienes una vida. Entonces yo dije, entonces, ¿cómo se hace esto, verdad? ¿Cómo es esto? Entonces me dice, también me, bueno, a mí no me lo dijo, eso lo dicen siempre las capacitaciones, al 95% de la gente no le gustan las ventas. Entonces cuando tú sueltas a una persona que aparte no está capacitada ni está conectada a ningún sistema de entrenamiento, ellos van a buscar en el 5% de la población. ¿Por qué? Porque al 95% restante no le gustan las ventas. Sin embargo, el 95% de la gente sí le gusta mejorar. O sea, sí, sí quieren un carro mejor, si quieren viajar, si han viajado de vacaciones, van aquí a Acapulco, pues quieren ir a Europa. O si siempre el 95% de la gente, es muy rara la gente que no quiere cambiar o mejorar, ¿verdad? Todos queremos un estilo de vida mejor. Entonces ahí ya estás en un mercado más grande, ¿verdad? Y cuando tú, el sistema lo que te dice es que tú trabajes con 5 personas. Y yo decía, ¿pero por qué nada más con 5? Para que tú les des el tiempo de calidad a tus nietos y a tus bisnietos. O sea, eso serían las personas que traen, los que tú estás invitando. Entonces, en el momento en que tú estás seguro que tus bisnietos ya saben cómo hacer esto, ya entonces ya puedes soltar a esa persona. Por eso es que, o sea, si tú invitaste, por ejemplo, a Juan, y Juan invitó a Pedro y Pedro invitó a María, tú tienes que estar segura que María ya sabe cómo hacer el negocio. En ese momento tú ya tienes uno de tus 5 y entonces trabajas. Pero con 5 sí se puede trabajar al mismo tiempo y les estás enseñando a duplicarse, ¿verdad? Entonces es la forma como puedes generar profundidad. Tenemos que entender que las redes no es lo mismo que ventas. Eso es, si pudiéramos decir, es algo casi totalmente distinto, ¿eh? No quiere decir que un vendedor o que tú no traigas gente que sepa vender. A mí me gustan las ventas. Yo soy del 5% que no les gustan las ventas. A mí sí me gustan. Entonces hay gente que yo, por eso yo jalo tanta gente que vende, yo creo, o sea, pero no pasa nada si tú traes vendedores al equipo. Pero para que esa gente tenga éxito en el mercadeo en red, tiene que aprender a hacer el mercadeo en red. Tiene que conectarse al sistema de capacitación y tiene que darse cuenta que no es lo mismo. O sea, esto no es ventas, ¿verdad? Entonces, imagínense que las personas a las que tú estás invitando, porque eso fue lo que me pasó a mí, no quieren conectarse al sistema, la gente, porque la gente que ya trajimos, ellos traen su propio sistema y como no lo hicimos bien al principio, créanme que es sumamente difícil cuando ya tienes a una persona que está haciendo su propio sistema y que está teniendo resultados en ventas o no está teniendo resultados, pero él ya cree que es así, de verdad que es bien difícil. Por eso es que bien importante que desde el principio establezcamos bien, bien cómo debe de ser. A veces mueves un poquito cualquier cosa del sistema y dices, bueno, acabo aquí, ¿qué tiene? Y haces un cambio y ese es un error. Porque entonces es como tú estás haciendo tus cimientos. Y si en tu cimentación tú colocas algo mal, toda esa estructura se va a ir mal y se te va a caer. Entonces, por eso es que aunque parezcamos a repetir y repetir y repetir lo mismo y lo mismo, y la invitación de 45 segundos, y luego vamos a enviar información para introducirlos a la industria, y luego vamos a poner la llamada en tres, y luego los conectamos al sistema. Eso lo tenemos que hacer y hacer y hacer repetitivamente. Entonces, una de las situaciones que del problema con la gente que traemos el chip de vendedoras es que no enseñamos a nuestra gente. Andamos tan enfocados en capacitar y reclutar más vendedores que entonces no enseñamos y nos olvidamos de esa parte tan importante del sistema, que es patrocinar y enseñar, patrocinar y enseñar. Y patrocinar, por ejemplo, a 5 personas no es tan difícil. Lo que pasa es que no todas esas 5 personas están dispuestas a hacer este negocio en serio. Entonces, ni tampoco están dispuestas a enseñar hasta el cuarto nivel a la gente a hacer lo mismo. O sea, a que la gente que tú traes y luego los que ellos traen y a los que traen más abajo, tú tienes que trabajar con esa gente. Si tú no consigues que esa persona lo quiera hacer, entonces tienes que buscar a otra. O sea, no que a esa persona le digas, ay, no, ya vete. No, pues esa persona, pues ahí está bien, ¿verdad? Él quiere hacerlo así y pues yo tengo que respetar esa parte porque yo lo hice así. O sea, yo hice lo que yo quise, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene así, de verdad que yo lo entiendo, pero pues no dejo de insistir en que lo haga de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, y les digo mucho, miren, es que el vendedor está sumando y restando, y el recluta, el que trabaja las redes está multiplicando, tu crecimiento es más rápido. Al principio no, al principio estás en ese hoyo de la cimentación que tienes que cavar profundo, porque tú vas a hacer una estructura grande y estás ahí y nadie ve que ganes, es más, hasta se ríen de ti. A mí se ríen de mí, o sea, de repente dice, ay, sí, muy emocionada, ¿y cuánto estás ganando? O sea, esa parte y el dinero, y luego me hacen así como si me ponen así caritas de que jaja, ¿verdad? Entonces, bueno, esa parte al principio la gente no lo entiende, pero la diferencia entre un vendedor y el reclutador es que llega un momento en que el reclutador, digo, el que está haciendo las redes, se lo lleva. O sea, el que está vendiendo está al principio, avanza mucho, pero después, cuando se hace la multiplicación que se da en las empresas de multinivel, cuando lo estás haciendo con un sistema y de la forma correcta, entonces llega una parte como los edificios, ¿no? Que de repente no ves nadie, no ves nadie, no ves nadie. De repente se hace un edificio enorme. Bueno, esa es de las maravillosas sorpresas que te da esta industria, ¿no? Bueno, entonces una vez que estás trabajando a profundidad con tu gente, ¿qué es las 4 cosas que tienes que hacer muy claras con las personas a las que estás capacitando? Es que primero, pues tenemos un Ferrari, un Lamborghini. Me dice el otro día un líder, me dice, no, oye, a mí no me gustan más los Lamborghini. Le dije, como tú quieras, pero tenemos eso, es Secret. Esa es la empresa que tenemos. Tienes un supercarro de lujo, pero hay gente que se sube al carro y está tan motivado y lo que hace es que lo acelera nada más, lo acelera, pero no avanza. ¿Por qué? Porque no sabe poner los cambios. Entonces, primero tienes el carro, te subes al carro y entras a la empresa. Eso es cuando te inscribes. Y lo que sigue es poner la llave, ¿verdad? Bueno, cuando te inscribes. Y luego lo que sigue es poner la gasolina, que es los productos, y los empiezas a usar, obvio, ¿verdad? Y luego, cuando tú quieres poner los cambios de velocidad, que vas a poner la primera es cuando invitas a tus 5. Cuando ya tienes esas 5 personas serias en este negocio, tú estás en primera. Y cambias a segunda cuando esas 5 personas que tú tienes ya están buscando a sus 5, pero que lo están haciendo de la forma correcta. O sea, de la forma como tú lo invitaste a él, así se va a estar duplicando él hacia abajo con sus 5. En ese momento estás en segunda. Y así sucesivamente. Ahora tú imagínate un Ferrari en cuarta velocidad. Olvídate, ahí es donde ya estás ahora sí, olvídate, en overdrive, en un carro de esos. Bueno, entonces, ya que tienes esos 4 pasos, a las personas es muy importante que les digas, okay, no te muevas de estos pasos cuando estés conectando a la gente al sistema. O sea, lo primero es que la persona no puede salir a invitar ahora sí que por la emoción es como soltarle el Ferrari y que no sepa manejar. Tú nunca haces eso con un prospecto. A mí al principio casi siempre le digo, ¿sabes qué? Te voy a pedir que no hables. Bueno, no se los digo así. No se los digo también, no hables, porque a mí es algo que me cuesta mucho. Entonces digo, mira, de verdad yo sé que la emoción le gana a uno y te da por ir a invitar gente. Pero te voy a pedir que antes de que empieces a invitar, veas esto y les mando información de las formas correctas de invitar. No des información. Cuando tú le dices a una persona, oye, los productos y que los judíos y que el mar muerto y que no sé, o sea, la gente, tenemos tantos paradigmas que la gente se hace ideas erróneas. Luego, luego dice, ah, es ventas. Ah, es otra de esas empresas de redes. Ya, que entonces, la gente cuando le dices cosas que no le das la información suficiente para que tomen decisiones, sin embargo, sí toman decisiones, porque creen que con esa información ya es toda la información que necesitan para tomar una decisión, y no es así. O sea, tú tienes que decirle a la persona que entre menos hable, es más duplicable. O sea, la otra parte es porque la persona que a la que tú estás invitando va a ver que es muy sencillo. Entonces, estás modelándole la forma sencilla y duplicable de hacer este negocio. Entonces le vas a decir una invitación muy breve en la que no le das información, la menos información posible. De hecho, debe durar 45 segundos. Si tú le das más información, ya lo estás haciendo mal. Ya estás poniendo mal la estructura. Entonces, acuérdate, siempre tu cimentación tiene que estar firme y bien hecha. Entonces, hazlo de forma correcta. Le das una invitación de 45 segundos y le mandas, puede ser el video, El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki, o puede ser el libro de la presentación de 45 segundos, se lo mandas por correo, y una vez que la persona ya vio esa información, entonces tú le pones una llamada en tres. La llamada en tres es muy poderosa, es algo que yo he aprendido aquí en esta empresa, gracias al liderazgo del equipazo que tenemos de líderes. Es una herramienta muy poderosa si la haces de la forma correcta. Ahí les sugiero que vean las grabaciones que hay de las llamadas en tres, cómo hacerla, porque también es una herramienta que si no la sabes usar, es como si usaras un martillo para cortar una tabla, ¿verdad? O sea, hay que usar las herramientas de la forma correcta. Entonces, la llamada en tres también es muy importante para que la gente sienta que hay un equipo de soporte, que hay un equipo de ayuda arriba de ti que te va a estar ayudando. Entonces, cuando la persona a la que tú estás invitando ve eso, dice, ay, pues eso está muy fácil. A mí mi amiga me mandó una invitación me dijo una invitación muy breve, me mandó un video que cualquiera lo puede hacer, y luego pone gente que te está ayudando. Pues eso está muy sencillo, eso yo lo puedo hacer. Eso hace que la persona en 10 minutos esté lista para empezar el negocio, sin que sea un experto en cosmetología, ni que haya ido al mar muerto, ni que conozca esto, ni que sepa de redes, ni que sea líder, ni nada. Es un sistema tan sencillo que desde tu casa tú lo puedes hacer. Y nada más accesas a tu línea de ayuda, agendas las llamadas en tres y está listo. Una vez que la persona, tú después de esos filtros que ya hiciste, notas que sigue teniendo interés, entonces ahí sí ya puedes mostrarle los productos, ahí sí le puedes ya soltar totalmente el Ferrari, ¿no? Ahí ya le puedes hacer un 5 en 5, llevarlo a una presentación del negocio, mostrarle los productos, pero ya filtraste. No haces lo que hacíamos nosotros, que llevábamos en directo con las personas a mostrarles los productos, y muchas veces nos tocó que nos íbamos como llegábamos, ¿no? Que hacíamos 5 faciales y las personas nos compraron un jabón. Imagínate, entonces cuando la gente ve eso, dicen, hombre, eso está bien difícil. O sea, imagínate todo el tiempo que yo necesito para hacer eso, y es muy cansado, es muy agotador, llegas muy cansado. Y entonces, ¿por qué? Porque no estás llegando a la gente correcta y no lo estás haciendo porque no hiciste el sistema, porque no hubo el filtro que tienes que hacer antes. Y entonces tienes que ir a buscar más gente y tienes que ir a buscar más gente. Pero cuando haces este filtro, como les digo, que hace la llamadita, es más, a veces en la invitación de 45 segundos, la persona ya te está diciendo que no. Y la verdad es que tú agradeces que en 45 segundos esa persona no te haya quitado tiempo, ¿verdad? Porque entonces ya puedes ir a invitar a más gente. Por eso es tan importante, ¿verdad? Ahora hay gente que cuando le mandamos la información, también ya nos están diciendo que no. Pero igual no perdiste, o sea, no perdiste tanto tiempo, ni gasolina, ni dinero, ni producto. O sea, es que, sino que estás haciendo el sistema de la forma correcta. Entonces, básicamente eso sería, acuérdense que el multinivel es una serie de acciones sencillas, duplicables, realizadas por un grupo grande de personas durante un periodo constante de tiempo. Acciones sencillas. No es fácil, pero es sencillo. O sea, ¿por qué no es fácil? Porque es muy, muy fácil que como no te costó mucho ni invertiste 1 millón de pesos para este negocio, es muy fácil tirar la toalla. Por eso tenemos tanta gente en la industria del multinivel, que hace como que hace el negocio y no lo hace realmente bien. Y esa es la gente que entra a las estadísticas de estos negocios, no funcionan. Y eso es un robo. Y entonces tenemos que lidiar con eso las personas que queremos que nos apasiona tanto el mercadeo en red. Tenemos que lidiar con esa gente que no tiene idea y que tiene tantos paradigmas de que estos negocios no funcionan porque no lo aprenden a hacer de forma profesional. Tan profesional debe de ser esto que en Estados Unidos hay 9 universidades que enseñan el network marketing como materia optativa para la carrera de business o no sé, carreras de negocios en Estados Unidos y te dan esta materia, incluyendo Harvard. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fácil, o sea, que sí lo tienes que aprender. Y entonces cuando yo me topo con gente que ni siquiera se quiere conectar a las llamadas, que no quiere leer, que no quiere entrar a los webinars, que no quiere ir a los eventos que tenemos para que se capaciten, pues es la parte en la que yo, y entonces aquí, ¿cómo le hago, verdad? O sea, ¿cómo le hacemos aquí? Entonces, cuando ustedes vean que tienen gente que no les interesa, ay, no, oiga, a mí no me ponga a oír las llamadas, yo no tengo tiempo. Entonces, claro que tenemos que hacer cosas distintas. O sea, Albert Einstein dijo que el sinónimo de locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Entonces, si estamos queriendo que este año, ahora sí vamos a ir al crucero, ahora sí vamos a ir a Las Vegas y vamos por los rangos, es la parte en la que tenemos que ser muy claros que hay que pagar un precio. Y parte de ese precio es capacitarte, porque la verdad es que tenemos tantas ideas erróneas en nuestra cabeza. Les digo, yo por eso empecé en la parte en la que yo soy un buen ejemplo de que este tipo de negocios no funcionan sin un sistema, porque lo hicimos y lo estamos viviendo, y duele. Duele cuando ves que esa gente que tú quieres mucho y que quieres que les vaya bien y después quieres imbuirles que hay un sistema y una forma de hacerlo, te dicen que no. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellas ya lo hicieron como lo hicieron, les funciona o no les funciona, ya están más cerrados, ya es más difícil. Entonces, quemas tu lista caliente que fue con la que yo empecé. Entonces, la única palomita que nos ponemos los que seguimos después de esos errores, pues es que estamos corrigiendo, ¿verdad? O sea, porque es de sabios cambiar de opinión y corregir. Entonces, si lo hicimos mal, mucha gente no lo quiere hacer, se queda en lo, no, ya sí está bien, yo ya no, ya lo hice y no me funcionó. Nosotros no, ya lo hice, no me funcionó, pero ahora vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se necesita un poquito de fortaleza de carácter. Bendito Dios que ahora lo estamos haciendo bien. Seguimos y seguimos para adelante. Y vamos con todo nuestro evento que tenemos el sábado. Vamos a estar de manteles largos con la presencia de esta liderazgo que yo admiro y quiero tanto, que es Ana Camacho, y pues la vamos a tener aquí, no la vamos a dejar ir hasta, no olvídense, ya tenemos chamba todo el sábado, y pues aquí los esperamos a toda la gente que pueda venir. Qué bueno sería que nos acompañaran de toda la gente que está creciendo en el país, pero pues están invitados. Sábado, 9:30 de la mañana, en Hotel Casa Grande. Aquí nos vemos. Gracias, Richie, buen día para todos. Esther Sánchez, wow, un fuerte abrazo hasta Chihuahua, Chihuahua, me encanta. Qué pasión, qué dedicación con este entrenamiento que acabas de dar, realmente me encanta. Híjole, que esta llamada realmente va a ser una herramienta increíble. Esther Sánchez, muchísimas gracias por tu preparación de este tema, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andan corriendo como locos allá en Chihuahua, emocionadísimos con este evento, y es un placer poder trabajar con equipos, con personas de tan alto calibre como todo el equipo que has desarrollado, Esther, y pero más importante, el liderazgo que tienes tú. Muchísimas gracias, agentes. En este momento, cualquier persona que tenga un comentario, estrella 6, estrella 6.